Sin saberlo, construimos un amor que fue tan grande que llenó como la lluvia al río. Mi sangre por tus pasos, mi camino se hizo luz para alumbrarme, para cobijar mi lecho frío y amarme. Desde que te fuiste de mi lado, todo me parece triste y viejo. Voy a refugiarme en el pasado con mi álbum de recuerdos que tengo guardado. Thank you.